¿Para dónde vamos a coger? Este mundo está cambiado. ¿Para dónde vamos a coger? Los hombres con pelo largo y visten como mujer. Los hombres con pelo largo y visten como mujer. Porque eso me mortifica, pero yo se lo critico, porque eso me mortifica. De ver a los muchachitos que parecen muchachitas. Acabaron, ¿pa' dónde vamos a coger? Ya los hombres se acabaron, ¿pa' dónde vamos a coger?